ancha yuasca y huayquepanaycuna, y mainan cancuna que sianquichi, allillancho, no capas que higo si piñan que siani, que higo si manta pacha huayquepanay, no capas curajnichicuna que camachicos cancuna manta pacha, cunan tuquizun coyuan cancunaman, misquisiminchispi, napainicuta chachimisequico huayquepanay, paycunapas, mincarigoancu, y matachanispa cancanishanqui. Paikuna geni waranchis. Ama ikakpas inti teitanchista, pachamamanchista, punchikunatapas kungasunchischu. Paikuna kauseta kwanchis. Chainata waikai panay, umaikipi songuikipi tajiaspaka kei hatun ya chaita. Kanyaya mastaripuay. Ailibiki kunaman, kwasi masiki kunaman, yakapas ya lakta masinchi kunaman. Kaimi yuyayninchis yupanapin nukaikupas kesiaiku kunan punchayina nya askawatanya. Yuyaita no recupas apamuseiki o ekipanay, kan. Yuyaita munaspaka, no capas takininchista apamuseane. Ya capas ya takininchista uyarispa, yuyaita apamusum. Ya yuyaita ya no capas uyarita munasiane, takininchiswan. Takininchiswan kano kanchisca yuyarisum yachtanchista. Yachtanchispaka imatia kan. Yachtanchispaka kasian. Guasicuna, casacuna, orgocuna, malquicuna, cochacuna, mayucuna, ñancuna y maps, uyuacuna pescasenco. Chairen con huejipaneno capas, cusicuciani, yuyeita pomuspa. Cunampunche casianchis, chunca, esconio jun punchepi, cantare y clepi, isque oranca, chunca, canchinio jotapi. Chinatan huequi panay no capas tuki son coyuan kangman napeinita, kei rimainita, yuyainita pas apa achachimuiki. Kunanka kei rimasgaita ya tijera risa jamistikuna jarimainimpi. Amables radioescuchas tengan ustedes muy buenas tardes. Las palabras que les he hecho escuchar es el con el vocablo quechua conocido al idioma de los incas. Como sabemos todos, este vocablo quechua fue bautizado, inventado, referente a la historia que nos dice cuando el religioso Santo Tomás publicó su primer diccionario de la lengua de los incas con ese vocablo quechua, y así de esa manera nosotros, me incluyo equivocadamente, nos han enseñado en los colegios con este vocablo quechua. Y nosotros, a través de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, Perú, filial regional e interregional aquí en la ciudad de La Plata, Venezuela, Ensenada, le hacemos saber que el idioma de los incas se llama y se llamará Runaj Simin, que traducido al idioma castellano significa la lengua del hombre. Y en el contenido que he hablado, se los voy a traducir así literalmente. Dije que nuestros mayores nos han encomendado que a usted, hermana y hermano, le hagamos llegar nuestro cordial y fraterno saludo a todos ustedes con profundo respeto. Como también ellos nos comprometieron a no olvidarnos a nuestro Padre Sol, a nuestra Madre Tierra y a nuestras deidades tutelares que son los que nos dan la vida. Si usted, hermana y hermano, comparte esta opinión, simplemente le sugerimos que haga lo propio con sus seres queridos, sus vecinos o sus connacionales. En este programa que hemos titulado Kaimi Yuyeninch, que traducido al idioma castellano significa esta es nuestra memoria. Y como de memoria se trata, les traemos canciones del Ande para que quizás cuando escuche sus canciones, como lo escucho yo, podamos recordar nuestra ciudad, nuestro pueblito, nuestro caserío donde hemos nacido, y ahí recordaremos nuestras montañas, nuestros ríos o nuestras lagunas. Hoy día, 18 de octubre del año 2017. Así de esa manera he podido traducirlos literalmente de este el idioma de los incas, Runaj Simin, al castellano. Como también hago propio mi saludo a la hermana Cintia Centurión, al hermano que está en los controles, Pablo Lesiane. Y aquí tenemos también una hermana que vino de muy lejos, una hermana que le hemos invitado para que así se haga presente en este espacio y tengamos la oportunidad de conversar con ella en este espacio. Me estoy refiriendo a la hermana Teresa Raime Molina. Hermana Teresa de Raime Molina, tengan ustedes muy buenas tardes y sea bienvenida a este espacio. Alintuta atunturay, atunay, que pachamanta nuka tukuyson koi wana payuniki apamuni koskolyaktamanta. Ichapas cha que pachapi suka pachapi rimarisun imainas imainata no kaiku yachainiku chayamunka rimainiku pachamamanchis manta no ka tukuyson koi wan kankunaman que apunchisma kolkemayu napayuni tukuyson koi wan hinatapis apamuni chay anchaini kore kancha chay suntur wasimanta que pachaman que unchay kunapi irimasyani turay kunawan yanyay kunawan imainas puriniku kanan que pachapi ichapascha atisuman mana atisuman pero puririnangña amanya kankunaka keipiña niman noka puñusin kiñachus puñusian kiñachus sapanka kuna turaikuna ñañaikuna hinallataqsi noka rima riman imainata chay ruru wiñanan kay pachapi chayllata nikichis kuna pachapi queridos hermanos, hermanas que comparto esta tarde con ustedes traigo mi saludo a este lugar, este espacio sagrado, el saludo al Apu Kolkemayu, que es el guardián tutelar de este lugar, de este espacio sagrado. Ese río que va cubriendo y que les va dando la fuerza y que muchas veces seguro que no hacemos conciencia de lo que tenemos, este tótem sagrado. Seguro que nuestros ancestros, vuestras raíces, nuestros abuelos que han vivido aquí, que han practicado sus costumbres, han estado muy enlazados, enraizados con lo que vive aquí, está presente junto al lado nuestro, el Kolkemayu. De la misma forma, traigo el saludo del gran Coricancha, de ese Hatun Coricancha, de esa luz que alumbra, traigo esa energía desde el Cusco para poder compartir con ustedes y esta tarde hablar un poco de lo que simboliza para nosotros esto que venimos hablando y que muchas veces está como que en algún momento teniendo su fuerza y a su vez también perdiendo su fuerza, trillándose esta sabiduría ancestral de lo que es la Pachamama como madre universal, como madre cósmica. Igualmente compartir de lo que es esto, de esa semilla que cada uno va sembrando en nuestro diario vivir y cómo vamos sintiendo cada uno de nosotros desde nuestro caminar y que pues bien o mal, pero tienes que caminar en ese buen vivir, en ese allin causa ahí. Kallala, turaikuna, ñañaikuna. Muchísimas gracias, hermana Teresa, por tus comentarios. Seguramente los hermanos también que estamos aquí presentes, como la hermana Cintia, vamos a saludarle y también a informarle sobre lo que estamos en Radio Nauta, en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Adelante. Mari Mari Pumachi, Mari Mari Pulongo, Mari Mari Compuché, Mari Mari Mario, Mari Mari Teresa. Tenemos hoy el honor y la gracia de tener presentes a nuestros mayores y de poder hacer este saludo desde La Plata, desde estos apu que nos contaba la abuela Teresa, para todos nuestros hermanos y nuestras hermanas mapuches en todo el territorio. Sabemos que hoy es un día difícil para ellos, y entonces es un día también difícil para nosotros. Pero de esa dificultad viene la superación y viene la fuerza. Hoy me gustaría que podamos dedicar nuestras palabras, nuestras mejores intenciones, nuestro amor, nuestra fuerza, nuestra memoria, a la fuerte intención de que la rabia y el dolor que nos provocan las pérdidas puedan, en nuestro trabajo colectivo, en nuestro trabajo hermanado, transformarse en construcción, en nacimiento, en acción y en unidad. Que entendamos que somos todas y todos parte de lo mismo. Que esta gran dificultad, esta gran tragedia en Capicúa, el 17 del 17 que atravesamos, es fruto del despertar, del comprender que la tierra tiene que estar en manos de aquellos que la honran, de aquellos que la respetan, de aquellos y de aquellas que hacen de las montañas, de los ríos, de los árboles y de los animales medicina, a solidarizarse y a llevar su amor a esos territorios y a esos hermanos nuestros. Iba Santiago Maldonado la última vez que lo vimos caminar sobre la tierra. Esa tiene que ser la luz que nos guíe, la intención que nos conduzca, caminar en solidaridad, en unión. Hoy lo dijo, en medio de toda la confusión mediática y de los cruces de palabras, otra gran abuela medicina que tenemos en estas tierras, que es Norita Cortiñas, que no importa quién marcha para dónde ni cuándo, quién se convoca, que lo que importa es que hay algo tremendo que nos está pasando a todos y a todas, y que eso nos obliga a definirnos, a decir quiénes somos, de dónde venimos, y a firmar el paso hacia dónde vamos. Así que con esta intención yo quiero recordar el gran saludo de nuestros hermanos y de nuestras hermanas, que nos refundan aquello que nos advirtiera Túpac Katari hace ya más de un siglo, y es que seremos miles. Regresaremos y seremos miles. Y en lengua mapuche eso se dice Marichihueu. Marichihueu. Bien, estamos en un programa Keimibienits, y usted está sintonizando Radio Nauta en el 106.3 desde la ciudad de La Plata. Su línea directa de comunicación es el 451-6917. Vamos a comenzar con un tema musical. Adelante. Casualidad, quieres llamar a ese encuentro amoroso que tuvimos ayer. Casualidad, quieres llamar a ese encuentro cariñoso que tuvimos ayer. Casual no fue, no fue casual. Tú me buscaste amorcito, es la verdad. Casual no fue, no fue casual. Tú me buscaste cariñito, es la verdad. Dirás, tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Dirás, tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Sabes, cariño, te digo pues, en vano tratas de olvidar a nuestro amor. Sabes, cariño, te digo pues, nacimos uno para el otro, acéptalo. Tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Dirás, tal vez tú pensarás que nuestro amor fue fantasía y de casualidad. Sabes, cariño, te digo pues, en vano tratas de olvidar a nuestro amor. Sabes, cariño, te digo pues, nacimos uno para el otro, acéptalo. Casualidades, casualidades también pueden suceder. Mira, amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás. Casualidades, casualidades también pueden suceder. Mira, amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás. Casualidades, casualidades también pueden suceder. Mira, amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás. Casualidades, casualidades también pueden suceder. Mira, amorcito, me estás queriendo, negarlo nunca, nunca podrás. Radionauta, está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes un tema musical de los Andes, precisamente de la ciudad de Cusco. Como ustedes saben, la ciudad de Cusco es como la provincia de Buenos Aires, un departamento. Y también allá en la ciudad de Cusco, como aquí, tenemos partidos. Entonces allá hay provincias y también distritos. Entonces esta canción que hemos escuchado es de un lugar que se llama, de una ciudad que se llama San Jerónimo. Está al sur de la ciudad de Cusco, más o menos a 20 kilómetros. De ahí es las canciones que hemos compartido con ustedes. Un huayno de San Jerónimo de la ciudad de Cusco. Aquí estamos presentes intentando compartir con todos ustedes y también agradeciendo de antemano la presencia de la hermana Teresa Raimi Molina. Como sabemos todos, aquí la hermana Teresa Raimi Molina es integrante de las abuelas y abuelos sabios de la faz de la tierra. Hace muchos años está caminando en ese grupo de hermanos y hermanas que se reconocen entre sí que son sabios. Y también la hermana es licenciada en educación, egresada de la Universidad a las Peruanas. Como también es licenciada en economía, egresada de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco. Como también es egresada, y no lo practica, es egresada del Instituto Mayor de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, Perú. Y también aquí tenemos a la hermana Teresa Raimi Molina indicándonos, haciéndonos recordar qué es la Madre Tierra, qué es la Pachamama, que nuestros antepasados nos dieron como herencia respetarla, cuidarla. Y nosotros aquí en esta ciudad de La Plata también la honramos, la veneramos cuando es oportuno a nuestra Madre Tierra. Siempre lo recordamos. Entonces, ¿quién más que ella para que nosotros podamos recibir, escuchar esas palabras de una de las hermanas sabias, integrantes de los abuelos y abuelos sabios de la faz de la tierra? Aquí para nosotros es un honor tenerlo aquí la hermana Teresa, que viene desde la ciudad de Cusco hace unos cuantos días llegó. Y nos viene a visitar aquí con un descanso en la ciudad de La Plata. Ya dentro de pocos días se va a ir también ya a la ciudad de San Pablo, Brasil. Y de ahí no vaya a saber dónde se irá, porque es una hermana muy viajera, itinerante. No es que a ella le gusta viajar, sino que los hermanos y hermanas en diferentes países que la conocen solicitan su presencia para compartir lo que ella sabe. Por eso por eso repito, la hermana Teresa es integrante de los abuelos y abuelas sabias de la faz de la tierra. Por eso que muchos hermanos como nosotros, como la conocemos, está aquí con nosotros. Bien, hermana Teresa, muchísimas gracias por tu presencia. Y al mismo tiempo, también quisiera que yo sé que nos puedes decir en el idioma de nuestros antepasados los incas, yo sé que nos puedes decir, pero aquí somos pocos hermanos los que vamos a entenderte el idioma de los incas. ¿Serías tan amable, por favor, hablarnos de la Pachamama en castellano para que así de esa manera todos los hermanos y hermanas que nos están escuchando ese programa puedan entenderlo con más facilidad? Adelante. Añaiturai, siento primero más que nada para saludar a nuestros apus, a nuestro intig-intin, a este Illampu, Illapacha, Illatexe. Hacer mi saludo con el pututu. Sentir Jalaya, Yajó, Apun, Apun, sentir que el corazón de la Madre Tierra vibra con esta quepa sagrada de nuestros abuelos que usaron para despertar y para hacer la conexión con nuestra Pachamama, con nuestra Alpamama, con nuestra Ucupacha que está ahí, nuestra mamá ojlo interno, guardada dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Siento que el corazón de la Madre Tierra late, está viva y presente, y que nosotros, sus hijos, hemos perdido esa conexión con nuestra Madre Tierra, que ella está viva esperándonos a sus hijos y aguardándonos con su amor, con su presencia diaria, que nos va dando ese amor infinito. Es verdad, y siento en estos días que hay una tarea por hacer, el de ir a cumplir una misión, siempre y cuando yo digo que el Gran Espíritu me lo permita, que no sea mi voluntad, sino la voluntad de ellos, esto que se gestó, el círculo de abuelos y abuelas, y que han ido transcurriendo más de 11 años. Nació en el Inti Aylu de Ollantaytambo. Se gestó con un único objetivo de sanar la Madre Tierra, sanar nuestra Pachamama, sentir su presencia, y para que nosotros vibremos en esa frecuencia, sanarnos cada uno de sus hijos, desde lo más profundo de nuestro interior, desde nuestro Ukupacha, que cada uno sentir que somos parte de este universo, parte de toda esta magia que nos va brindando ese universo cósmico, y que cada uno es un sol viviente, que cada uno es valioso, que cada uno tiene que fluir como que corresponde en ese despertar. Decía, se inició con el propósito, con los cuatro principios de conexión, fortalecimiento, alimentación y comunicación. Estos cuatro principios han ido encaminándose por los países que han ido transcurriendo el círculo de abuelos, dando la fuerza en cada espacio sagrado para ese despertar de conciencia, para sentir que todo está vivo en la naturaleza, que el sol cada día nos alumbra, que la Madre Tierra nos da sus alimentos, que el agua fluye por los ríos, por los lagos, y que arriba en el espacio está la mamacocha, que dentro de nosotros está nuestra mamacocha interna, que no lo reconocemos como tal, y están nuestras aguas sagradas. Y que los seres vivientes están en nuestro entorno, y que todo está vivo, nuestras montañas, nuestras aguas, nuestros cerros, y que en este tiempo hemos perdido esa conexión, hemos perdido, nos hemos vuelto fríos, sentimos como seres humanos que nosotros somos más que la madre naturaleza, que ese ser superior, que ese gran espíritu está ahí presente. Nos olvidamos de todo eso. Sentimos que la modernidad cada día nos abate más, y hay ese divorcio entre lo que es esta conexión y reconexión con nuestra madre. Sentir que todo está vivo. Yo me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes, si pasa un aluvión, una tempestad, un terremoto, ¿será que la madre siente la necesidad de reciclarse porque ya no puede soportar ese desequilibrio. Y entonces, ¿acaso no sirve para hacer un llamado de que ya nosotros, digamos, basta, recobremos esa conexión que vivían nuestros ancestros y nuestros abuelos en todas las culturas de la faz de la tierra, que todas fluyen en el mismo objetivo y en la misma dimensión, y que todo ese principio se practicaba desde antes y que nosotros lo hemos perdido porque hemos sentido que somos más que la madre naturaleza, más que todo lo que está aquí en el universo? Y entonces ahí nos ponemos a hacer la gran pregunta: ¿nosotros como seres humanos podremos controlar todo lo que se viene? No podemos controlar, no podemos luchar. Pero sí, les digo con todo el corazón, desde ese nuevo nacimiento, desde la medicina, que nosotros, cada uno de nosotros sintamos, podremos volver a sensibilizarnos y hacer nuestra reconexión con la madre, a conectarnos con su ombligo, que un día nos desenlazamos y caminamos como desconectados. Ayaya. Ayaya. Queremos tus palabras, hermana Teresa. Espero que la amable audiencia también lo esté sintiendo de esta manera. Y si usted desea comunicarse, tiene el número telefónico, el 451-6917, desde las Ivas de la Plata. También tenemos aquí la presencia del hermano Alberto Domínguez, que también es docente de las Ivas de las Ivas de la Plata. Buenas tardes, hermano Alberto. Buenas tardes con todos. Un placer estar acá con nuestros mayores, compartiendo esta bonita tarde, calurosa por cierto. Saludando a todos los hermanos y esperando que podamos sentir y recibir este mensaje. Qué bien, Alberto. Me imagino que tú, que vienes de Magdalena, en Magdalena hace frío, acá está haciendo calor, ¿o no? Bueno, el sol es igual para todos. Bien, aquí estamos en la ciudad desde la Ciudad de la Plata comentándoles sobre, con pequeños detalles, que le hemos preguntado Cintia, la hermana Teresa, sobre la Pachamama. ¿Algo que quieres? Sí, claro, quiero preguntarle de todo. Y aparte de eso, invito a los hermanos y las hermanas que nos están escuchando que aprovechen la posibilidad. No siempre tenemos la oportunidad de tener con nosotros abuelos y abuelas que han recorrido tanto y que han trabajado tanto para que estas huacas sagradas se abren, para que este conocimiento llegue. Hablábamos en el inicio de esta dificultad que estábamos pasando y nos preguntábamos, nuestros pueblos, Teresa, y nuestra tradición, cómo nos enseñan a lidiar con los procesos colectivos e individuales de dolor, de pérdida, de crisis, de conflicto. Sí, Añay, lo que se vienen y sentimos que se acercan procesos difíciles, de injusticias, como les digo, nos estamos deshumanizando, estamos perdiendo esa sensibilidad. En este tiempo se ve con mucha facilidad las matanzas por una u otra circunstancia, y que frente a esa indolencia, porque no estamos perdiendo que eso es el común diario y el cotidiano, como pasa aquí, pasa en la capital de Lima, en Cusco, que es una ciudad cosmopolita donde viene mucho turismo, está sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando? La gran pregunta es, ¿qué hacer frente a esas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano está perdiendo esos valores? ¿De dónde proviene? Y esta tarea que les vengo diciendo es para nuevamente sensibilizarnos y sentir que nosotros somos seres humanos, de que no podemos irnos más allá de hacer una ejecución por una causa, de una revolución, de un reclamo, de una justicia. Cualquiera de las situaciones no tiene ninguna justificación. Sabemos el dolor que causa el entorno familiar, el entorno de todo un pueblo. Y pues frente a eso, ¿qué hacer? Es la gran pregunta, lo que decía, nos estamos volviendo fríos, duros, y se vienen momentos difíciles, y que nosotros tenemos que ayudarnos a prepararnos, a afrontar esos espacios. ¿Será que la madre naturaleza va a cernir y ya es tiempo porque se saturó? Porque es tiempo de aprender a encaminarnos, como decíamos, con esa conexión, con nuestra alimentación. ¿Cuán importante la alimentación? Como nos compartía el abuelo Roy Littleson, que habla sobre la alimentación, y acá tienen la oportunidad con Mario de hablar sobre la alimentación, que las semillas, el consumo de nuestras semillas que tenemos, como la quinoa, el maíz, los frijoles y todos los granos, nos van a ayudar a recobrar nuestra memoria ancestral, que lo hemos perdido. Y como que nos sentimos vacíos, sin esa esencia, sin esa fuerza espiritual. Y por eso será que se nos hace más fácil poder eliminar a tu hermano. Entonces estamos perdiendo los valores, y es hora ya de que los ayllus, nuestras familias que estaban constituidas, que eran la fuerza de la sociedad, vuelvan a retomar su rol como corresponde. Se ha perdido la fuerza en las familias. Eso se siente en estos tiempos, que la constitución de las familias se ha perdido. Yo sé, por la situación económica y que todos tienen que lidiar con el trabajo para autosostenimiento. Eso es cierto, como todo en toda ciudad, pero eso no es justificación para que no pueda haber el espacio de sentirnos y compartir y consolidar lo que es la familia. También digo que la mujer tiene que retomar su función de ese trabajo familiar, de consolidar y ser el sostén de la familia. El que sembremos la semilla en nuestros hijos nuevamente. ¿Será que abandonamos y no estamos centrados en lo que realmente es nuestra tarea, nuestra misión? ¿Nos está atrapando la modernidad? Y entonces ahí viene eso de decir, es necesario volver a retomar la fuente de nuestros orígenes, que son la familia, fortalecernos, retomar en volver a sentir eso de que hay otras entidades más fuertes, entes que nos guían nuestro camino, sentir que acá hay un guardián tutelar que nos está cuidando y protegiendo, que hay un espíritu vivo, que cada uno de nosotros también somos espíritus vivos para seguir caminando. Nos hemos perdido esta sensibilidad, y nuestro alma nos está pidiendo a gritos que le demos su espacio también. Callaña. Callaña, Teresa. Muy bien, hermana. Vamos a con un tema musical, por favor, Pablo. Thank you.

Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca diga, nunca. Agenda Olga Vázquez. Sábado 14 de octubre desde las 10 de la noche. Tocan Charlie Brownie y Simbiosis. Danza afro con Ni Faré. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Estamos en el programa Caimillo y Ninchis y tenemos el grato placer de estar junto con la presencia de la hermana Teresa Raimi Molina, que como todos sabemos es integrante del círculo de los abuelos y abuelas sabios de la faz de la tierra y es integrante, repito, del círculo de abuelos y abuelas sabias de la faz de la tierra. Y como también así, nosotros hemos tenido la grata presencia de su comentario sobre la Pachamama. Entonces, a mí, yo que soy de aquí de la ciudad de La Plata, que vivo aquí en la ciudad de La Plata, muchas veces yo no sé. Entonces, como yo no sé, tengo que saber, tengo que preguntar para saber. Es una lógica, ¿no es cierto? Porque si es que no sé, si es que no pregunto, nunca voy a saber nada. Entonces, pregunto, tanto que habló hace un momento de la Pachamama, de lo que esto, de aquello, si yo estoy de acuerdo con eso. Entonces mi pregunta como habitante de esta madre tierra, me pregunto, ¿la madre tierra come, se alimenta como espíritu? Hermanita Teresa, ¿serías tan amable de hacernos saber? Añaitura Chay. Sí, como ya hemos hablado tanto de cómo volver, cómo conectarnos, y como les explicaba que es un espíritu vivo que está ahí, la Madre Tierra. La Madre Tierra simbolizada como Alpamama, Madre Naturaleza, tiene hambre, se dice. Ustedes van a escuchar que allí, por lo menos en el Cusco, en el Perú, que todavía aún se mantienen las costumbres. Y estamos en esa tarea también desde el Hatun Coricanchag de revalorar lo que fue, lo que nuestros ancestros practicaban. Traer es, la memoria del, de antes al presente. Estamos en esa tarea de revalorar, rescatar toda la memoria ancestral de nuestros abuelos. Y les digo con mucha sinceridad que no ha sido tan fácil, pero que de a poco estamos logrando que nuestros hermanos tomen conciencia de lo que es realmente, de lo que simboliza el que nuestra madrecita nos dé los alimentos, el que el agua esté recorriendo y que es una bendición, una lluvia. Desde mi experiencia en uno de mis peregrinajes, puedo decirles cuando yo iba con el abuelo Roy Littlesum, cuando ustedes entren a la página de Roy Littlesum van a encontrar que él es un hijo adoptivo de Hopis, y cuando le llevaba a la montaña de nuestra mamá Isis Munay, nuestra madre es bonita, con la humildad que este gran abuelo, así ahí tiene sus 82 años y más, no me van a creer que cuando encontró una semilla de papa en la chacra, lloraba intensamente, hacía su conexión. Y cuando hicimos nuestro saludo y nuestra ceremonia en la montaña, cayó una granizada, pero que él lloraba igual de la emoción. Y en todos mis peregrinajes que he podido recorrer haciendo por nuestros apus, por nuestras montañas, con nuestras cochas, he sentido la emoción que este hombre sentía por una granizada, porque solo nada más quiero que hagan conciencia de que una granizada era una bendición. Se imaginan en el Arizona, donde no hay agua, era una bendición, y que la granizada en esa su presentación, el agua manifestado, demoraba en disolverse, pero que eso era regar para que puedan tener sus semillas, para que pueda crecer. Y les digo que esto está vivo, y les decía que en agosto, por ejemplo, se hace el 31 de diciembre a las 12 en punto la ceremonia a nuestra Pachamama. Perdón, ¿el 31 de julio? El 31 de julio. 31 para de julio. Para el 1 de agosto. Para el 1 de agosto. Se dice y se siente que cuando tú tienes hambre, el primer alimento que va a llegar a ti lo vas a comer con mayor intensidad. Así es. Y después los demás alimentos van a bajar la intensidad de tu hambre. Lo mismo pasa con la Pachamama. El 31 de julio a las 12 en punto de la noche es donde va a recibir este alimento la Pachamama. Entonces se hacen las ofrendas que nuestros abuelos hacían. ¿Y hoy lo hace alguno? ¿Hoy lo hace alguna de sus ofrendas? Sí, lo hacemos la ofrenda para nuestra Pachamama. Lo hacemos con nuestros hermanos, lo hacemos en el Hatun Coricancha, lo hacen y esto se va multiplicando, lo hacen en Sacsayhuamán, y esto cada vez va más creciendo y tomando la gente conciencia, lo van haciendo en cada una de sus casas, en la forma que ellos sientan desde el corazón. Y ustedes, si algún día van a ver, para el 1 de agosto, todas las casitas están, las veredas, los negocios, con visturas amarillas como signo de abundancia, como signo de fiesta. Es como cuando tu cumpleaños ha llegado y tú tienes que ofrecerte para ti como ser vivo, te tienes que dar el trato, el festejo de que tú has venido a esta tierra a cumplir una misión, como algo sagrado sentirte, y no vas a escatimar contigo mismo. Y si te tienes que tomar un buen vino, como acá lo consideran, lo mismo le tienes que ofrendar aquí a la Pachamama para agradecerle por todos los alimentos que nos da. Les digo, con la fuerza que ella me lleva, que ella está viva, y que los hermanos que han podido vivenciar, ella me ha mostrado muchas cosas, que no es una fantasía, pero que ella está siempre presente, acompañando en todo esto. Y esto se va practicando, y cuando antes de ayer, compartía con mi hermano Sonko, que está aquí, haciendo una ofrenda para la cocha del Atlántico. Sentíamos y les explicaba a los hermanos que me acompañaron de que ustedes son dichosos porque tienen 2 horas, 3 horas de viaje para ir a hacer un saludo al Océano Atlántico, a la cocha del Atlántico, porque sientan nada más que la energía de nuestros ancestros, de ancestros de toda antiquísimo, está en el mar. Los atlantes de la constelación Atlantes que vinieron y vivieron los lemurianos han vivido, y está ahí esa energía, y no hacemos conciencia. Y yo les decía, miren, yo de Cusco cojo un vuelo para ir a Lima y para ir a hacer una ofrenda a la mamacocha del Pacífico. Son más de 1000 kilómetros. Son más de 1000. Si yo hago por bus es mucho, pero yo, esa es mi ofrenda. De Cusco a Lima. De Cusco a Lima para ir a hacer mi ofrenda. Y bueno, si yo tendría toda una tarde para contarles todas las experiencias que voy viviendo. Y en una de mis experiencias tenía un vuelo más tarde y era anecdótico porque la policía, el patrullero me guiaba para decirme dónde quieres, porque yo le explicaba que yo no vengo con ningún interés de querer algo, pedir a cambio. Una de las llaves, diría yo, es agradecer cada día por cada minuto de existencia, por cada minuto de respiro, por el latido que hace nuestro corazón. Agradecerle a la madre, a la Pachamama, no hacemos conciencia. Y entonces, cuando veamos que, y les hacía ver a los hermanos, y acá está el hermano Sonco, que lo hemos vivenciado, cómo el sol se manifestaba y nos mostraba su intiñao y que le conocemos, su aureola, y nos mostraba algo grandioso que hacíamos ahí. Era desde el corazón que salía todo eso y nos mostraba al otro lado el resultado, que se veía un sol resplandeciente, evidenciando que todo eso que se está haciendo, ellos te van escuchando. Y entonces así se va alimentando. No importa, digo yo siempre, la forma es lo que de tu corazón sientas que tú le ofrendes, será un chocolatillo, un dulce, tu vino que produces aquí, y ella es la intención de ese agradecimiento. Muchas veces nos hemos preguntado y vivimos muchos momentos de aflicción, pero nunca hacemos conciencia de decir la palabra gracias. Hoy día es un nuevo día, estoy vivo, estoy completa, y tiene que transcurrir los días. Entonces se está haciendo las ceremonias a nuestra Pachamama, a los ríos, a nuestros apus, a nuestro colquemayo, que lo tienen a unos pasitos. Nuestro colquemayo es el que les acompaña cada día de vuestra existencia. Al río de la Plata. Al río de la Plata. Porque nada más piensen que pónganse al otro lado, donde nuestros hermanos de Bolivia quieren un espacio de salida al mar, porque no lo tienen. Y solo tienen en nuestro lago Titicaca, que fue parte también de eso que quedó de la Atlántida, ¿no? Entonces, es esto que ahora venimos despertando en esta conexión, en este Aini de la Pachamama y la madre, lo que le vas a ofrendar, lo que le vas a dar, sin ninguna intención de recibir algo a cambio. No esperemos, cuando nosotros entregamos nuestro servicio, no esperen jamás recibir algo a cambio. Ustedes entreguen porque es ese servicio, y lo mismo lo harás con la Pachamama. Y por reciprocidad va a tener que fluir lo que tiene que fluir, que nuestros abuelos lo conocían perfectamente. Nuestros ancestros, nuestros incas, sabían de ese manejo de el Aini, de la reciprocidad. Gracias, hermana. Entonces, en ese contexto estamos intentando más o menos entender cómo fluye esa fuerza, esa energía que tú estabas comentando sobre ese salto donde el hombre necesita despertarse. Entonces, en la exposición que hiciste, hermana, la semana pasada en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, ese es lo que estabas explicando, la energía cuántica. Ese principio, ese salto, ese despertar. Entonces, así de esa manera también nosotros hoy estamos aprendiendo, ¿sí? De que la Madre Tierra necesita comer, necesita alimentarse. Por supuesto que aquí, en la ciudad de La Plata, también es una ciudad cosmopolita nueva. Entonces, recién de a poco están ingresando o estamos aprendiendo a hacer diferentes ceremonias o diferentes ofrendas para poder agradecer a la Madre Tierra. No solamente a la Madre Tierra, sino que también sabemos todos que también necesita el Abuelo Fuego, el Hermano Viento y la madre de las Aguas necesitan su alimento, porque todos como seres materiales o inmateriales necesitamos alimentarnos con algo. Muy bien, vamos a compartir otro tema musical. Claro que sí, Mario, y nuestras líneas de comunicación son 451-6917, se pueden comunicar vía WhatsApp al 670-5190. Acaban de llegar los hermanos del grupo Los Feos, Waldemar Fabialdo, los Rubén Feos, Fabialdo. Sí. Ah, no sé, ellos se dicen Los Feos, nos van a contar ahora. Nos van a ir entibiando un poco este ambiente de miércoles, porque bueno, sabemos que la música del es una parte... Del miércoles, ¿entiende? No del miércoles. Miércoles, del miércoles, día miércoles. Del miércoles, no. Que no se entienda. Ah, dije día de miércoles. No fue la intención. Y con todo este fortalecimiento que hablaban, les decía, qué bien que nos hace la música, que nos renueva, que nos carga las pilas. Así que bueno, vamos a vamos seguir a compartiendo, si le parece. Adelante. Maizalito quebradino, como sollozan tus hojas. Maizalito quebradino, como sollozan tus hojas. Cuando las furias del viento inclinan tus suaves hojas. Cuando las furias del viento inclinan tus suaves hojas. Así llora mi corazón, así padece mi alma. Así llora mi corazón, así padece mi alma. Cuando el destino implacable castiga mi pobre alma. Cuando el destino implacable castiga mi pobre alma. Sara chagra coricho lloror chayo, mayupata sara chagra coricho lloror chayo, canta carari guachapas chiri manta capistosuke, canta carari guachapas chiri manta capistosuke. Nokakwaka kuskaitaka, nokakyaki kuskaitaka. Nokakwaka kuskaitaka, nokakyaki kuskaitaka. Imama mairafia changman, haikataitairafia changman. Imama mairafia changman, haikataitairafia changman. Chequipas huaca y un cara, son cochequipas ya que y un cara. Ripuca pute pasa capute, ripuca pute pasa capute, ñahui chequipas huaca y un cara, son cochequipas ya que y un cara. Ripuca por ti pasa capote, ripuca por ti pasa capote, ñawi chegi pas waka yunka songo chegi pas yaki yunka ripuka pukti pasaka pukti ripuka pukti pasaka pukti ñawi chegi pas waka yunka songo chegi pas yaki yunka En el aire, FM 106.3. Soy Ani, soy productora de televisión. Soy una hija, soy una hermana, soy una tía y mi familia sabe dónde estoy. Que Macri, Bullrich y Gendarmería Nacional nos contesten dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3 Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Muy bien, hemos compartido con ustedes temas musicales del Ande, especialmente de la ciudad de Cusco, de una ciudad que se llama San Jerónimo, que queda más o menos a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Cusco. Estamos en la presencia de la hermana Teresa Raime Molina, como ustedes saben, es integrante del Círculo de Abuelos y Abuelas Sabias de la Faz de la Tierra, como también ella es licenciada en Educación, egresada de la Universidad Salas del Perú, como también es licenciada en Economía, egresada de la Universidad San Antonio Abad Cusco, y también es profesora, que no lo ejerce, del idioma de los incas. Y entonces aquí está compartiendo con nosotros paso de sus pequeñas vacaciones aquí en la Argentina. Entonces, hermana, Teresa, ¿serías tan amable de indicarnos a nosotros, que yo, por ejemplo, yo no sé nada de lo que es la energía? Entonces, hacías alocución el miércoles pasado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, hablaste sobre espiritualidad inca y la energía cuántica. Hay una conexión, hay una relación. Quisiéramos sucintamente, por favor, saber de qué se trata. Alin Turay, Anchamunasca Turay. Quiero compartir para hablarles un poco de lo que nuestros ancestros incas conocían como la energía superior, la energía, esa energía de Inti Inti, de Sol de Soles, la energía de la Pachamama, de la Madre Cósmica. La energía que fluye dentro de nosotros, desde nuestro Ucupacha. Cuando yo hablo de energía desde el Ucupacha, me interiorizo a mi ser como persona humana. Y entonces, sintiendo esa energía que viene y que nuestros abuelos incas conocían a ese sol de soles. Ellos conocían a través de nuestro Inti Taita, de nuestro sol físico, sabían de la existencia de esa energía que viene y hace a nosotros esa conexión. Hablar de esta energía cuántica es volver a ese movimiento que nada es estático y que todos los ancestros de toda la faz de la tierra, de todas las culturas, lo practicaron y lo conocían. Sabían muy bien de la existencia de esta energía. Lo que pasa es que según el avance de la ciencia, se creó ese divorcio entre esto que es la espiritualidad y lo que es la ciencia. Y con el transcurrir del tiempo, ahora la ciencia está reconociendo que los dos son la misma fuerza, que los dos son esencias que hacen la misma fuerza, y que todo es energía y que todo es movimiento y que nada está estático dentro de nosotros. Y es esa energía que tiene que girar en espiral para que nosotros desde nuestro interior crezcamos, como les explicaba, crezcamos como soles, que brillemos como el sol. Para explicarles, lo que es arriba es abajo. El universo de arriba es idéntico en el universo microcósmico. Y que cada uno es un ser viviente y que cada uno es un ser valioso, que cada uno vino a cumplir una tarea, una misión aquí. Y de ahí la importancia de sensibilizarnos para caminar con nuestra madre naturaleza. Es el tiempo de ese gran Pachacute que nuestros abuelos nos enseñaron. Ese Pachacute que es cambio, renovación. Y en este tiempo es sentir ese cambio y esa renovación. Que todo es vibración y que todo es energía. Como les dije, que nada tiene que estar estático. ¿Y qué hacer para que nada esté estático? Es que a cada uno de nosotros nos llegue ya el tiempo de esa medicina de encontrarnos con nuestros conflictos, con nuestros vacíos, con todo lo que aquejamos, adolecemos. Es ese tiempo ya de que la medicina lo hagamos cada uno de nosotros. Nos esforcemos por realizar este propósito de sanarnos. Nosotros, digo, todos, no podríamos hacer ningún caminar, no podríamos hacer ninguna medicina si en nuestro interior llevamos tristezas, desconsuelos, rabia, cosas que nos van mortificando. Tenemos desencuentros con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos. Y ya es momento de decir basta y que esa medicina llegue a cada uno de nosotros. Como les digo a mis hermanos allá en Cusco, nosotros no podemos seguir con el discurso de los 500 años que llegaron y que hicieron todo lo que tenían que hacer. Es hora ya, y eso es el mensaje del Padre Sol, de que la medicina llegue al corazón de cada uno de nosotros a través de ese amor, de que sintamos que la medicina tiene que llegar a cada uno de nosotros para sanarnos de a poco de todo lo que adolecemos, poner ese esfuerzo, poner esa energía para que nos sanemos y para que a través de esa medicina, cada uno de nosotros, sintiéndonos que somos seres valiosos, dentro de este corazón de nuestra Pachamama, sintamos esa energía, demos ese salto cuántico, que no nos quedemos ahí atrapados en el tiempo, que el tiempo va aceleradamente, que el tiempo corre y que nosotros tenemos que reforzar, dar, redoblar nuestro sacrificio y que después encontraremos los resultados para nuestra alma, para nuestro espíritu, como personas cada uno que vamos cumpliendo una tarea. Nuestros abuelos, nuestros ancestros conocían como el Ajin Kausai y es desde esa simplicidad del buen vivir, eso, de retomar lo que es nuestra familia, de retomar lo que es este ayllu que ellos nos enseñaron. Sin mayor complejidad, hacer las cosas bien desde donde estamos, desde la casa, el trabajo, las tareas que nos toca vivir en cada lugar. Es hacerlo bien y con mucho amor y servicio. Si no hacemos servicio, no hay nada. Tiene que fluir el servicio para que haya la retribución, eso del dar y recibir, esa reciprocidad. Entonces, desde ahí tiene que darse, cada uno de nosotros tenemos que dar cada día nuestro salto. Nos va a costar, pero tenemos que vivenciarlo para dar ese salto cuántico. Nuestros abuelos, así como hablamos de cómo alimentar a nuestra Pachamama, conocían de esta energía de luz, de este sol de soles, y celebraban las ceremonias grandes como los solsticios y equinoccios. En otoño, en las cuatro estaciones, en junio, el solsticio de invierno, una ceremonia muy trascendental que era dedicada al Padre Sol. En septiembre, equinoccio de primavera, que estaba más relacionado con la energía de la colla, de la energía femenina. Y en diciembre, la fiesta del Kapaj Raimi, ¿no? El solsticio de verano. Estas cuatro fiestas significaban una trascendencia para ellos. Entraban en una preparación para que recibir y canalizar esa energía cósmica. Eran las fechas donde se aperturaba este portal para poder canalizar. Hayalla Turay. Muchísimas gracias, hermana, por tu comentario. Eso es lo que nosotros hemos estado esperando por mucho tiempo, poder escucharlos y al mismo tiempo cada uno de nosotros poder vivenciarlo. Muchísimas gracias, hermana. Vamos a un tema musical y seguramente están los músicos que vamos a también a compartir con ellos la música de esta tierra. Adelante, por favor. Wasianki, taytay taytay nispa wakanki, mama legitu, oy wasiasunki, taytay legitu, munasiasunki. Kasarakus kanchi suras mantaka, munawas kaiki ratu mantaka. No kaurpi chay taytay kikani kan si songko chay mamalay kanki Wakakuaichu, amasongko chay yakikuaichu, wakanaikita, noka wakasa, yakinaikita, noka yakisa. Chay paksikani amor chayaiki, chay paksikani songko chayaiki, amapuninya

desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Caimillo y Ayninchis. Esta es nuestra memoria. Casi llegando a las 5:30 de la tarde, como habíamos adelantado en el bloque anterior, una emoción enorme porque somos unos cuantos adentro del estudio. Llegó el calor de la música para acompañarnos, para darnos fuerza en esta tarde. Estamos con Rubén Fabialdo y con Waldemar Fabialdo de la República Hermana de Ensenada, acá a costa de caboverdianos, de inmigrantes, por donde, bueno, transita el arte y transita la música casi de una manera natural. Los esperábamos hace mucho en este programa. No nos olvidamos, porque en Caimi somos memoriosos, que en nuestra primera Summa Causa, y que hicimos por allá por el 2013, tuvimos la brillante idea de convocarla a un fin de semana largo para Navidad. Era el Día de la Virgen, era fin de semana largo y en La Plata quedaba muy poca gente. A la fiesta, a nuestra primera fiesta, literalmente fueron 8 personas. Ahí estaba convocado, que venía a ofrecernos su música junto con el grupo que en ese momento conformaba Rubén, Los Feos, y tocó, dieron un recital de lujo como si fuéramos 1000 para los poquitito que habíamos ahí, mostrándonos una grandeza y una entrega y un amor y un compromiso para con su trabajo de artista y para con nosotros, que esperamos siempre poder retribuir y saludar. Así que bienvenidos, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Una preguntita, tú que eres mujer, ¿por qué le dicen feos? ¿Por qué le dicen feos? No, fue un nombre para que sea más bien cortito, que se le pegue a la gente. No te hubo otra. Que lo identifique. Que identifique, pero con un nombre cortito, no esos nombres muy grandes o pomposos. Con eso es algo muy común. De ahí fue, no tenía otro digamos, otra explicación. No, en realidad, también por el tema de los... en esa época estaban de moda, ¿cómo se llamaban estos muchachos que cantaban todos y bailaban los... Backstreet Boys. Que eran todos lindos los Backstreet. Exactamente, y mis hermanas pensaban eso, justamente que yo era... Venía a escucharles, decíamos nosotros, tocábamos música de Brasil... de todos lados, ¿viste? Y claro, sí, ahora es eso. Y mis hermanas les decíamos, vengan a escuchar esto, qué música, qué sé yo. Y ellas, no, pues dejen de escuchar esa boludez, por los Backstreet Boys, qué sé yo. Y dice, no, pero ellos son lindos. Bueno, entonces nosotros nos tocaba la otra parte. Sí, es verdad. Sobre todo Lucía. Lucía, sí. Lucía. Que aparte, Los Feos hacían música caboverdiana, y ahí cuando nos pasaban la reseña... Decían que fue casi como un accidente, fue muy posterior, fue accidental, ¿no? Con él, porque siempre, bueno, todo lo hicimos con él, ¿no? Fue porque él me llamó, me dice, mira papá, uno que compone como nosotros, una música, porque nosotros componíamos en función de un ritmo viejo del Brasil que se llamaba Bayón. Se llama Bayón, no es que se llamaba. Se dejó de usar, qué sé yo, pero las composiciones eran muy lindas y yo componía con él también música que nos parecía linda. Ahora ni me acuerdo cuáles habíamos hecho por esa época, pero era muy parecido a lo que habíamos hecho nosotros. Viendo la tele, justo cruzo a Cesárea Évora. Y lo llamo, vení, porque las canciones eran re parecidas a las que hacíamos nosotros, que no teníamos ni idea que existía Cesárea Évora en esa época. O sea, siempre... No sabíamos quién era. ¿Ustedes tienen raíces caboverdianas? ¿Familia? No, apellido es Fabialdo. Debe tener algún origen portugués, pero no, yo no lo sé, la verdad. La historia por ahí es medio larga. Nosotros venimos de un pueblo que se llama La Cruz, Corrientes. De ahí es que venimos. Un pueblo que fue invadido por los bandeirantes, que eran... Los soldados livianos del Brasil. Del Brasil, claro, una especie de piratas brasileros. Y nosotros descendemos de una mujer que sí era negra, que se llamaba Benjasmina Fabialdo, que era prostituta, y tenemos el apellido de esa mujer nosotros. Eso es lo único que tenemos, digamos, certero, porque bueno, ella tuvo que dar a los dos hijos, los dio, los criaron otras familias, o sea, mi bisabuelo, a Tomás y a Lorenzo, y bueno, de ahí venimos nosotros. Bueno, todos estuvieron en la Marina, mi bisabuelo, así que. Qué bueno. Emparentado con el agua estamos. Claro, claro, porque recaen en los Ensenada, puertos, claro, en la Ensenada, Berisso, claro. La Boca, Mar del Plata. Claro. Muy bien. Por ejemplo. Sí, perdón. Entonces, aquí estamos en presencia de hermanas que visitamos La Plata. ¿Sí? Aquí la hermana vino de Perú, de Cusco, visitándonos. Entonces, como toda visita, seguramente ustedes serán tan amables de obsequiarles una canción, si es posible. Por supuesto. De allá del Perú. Emblemática del Perú. Hubo ahí, ¿no? A ver. Un vals. ¿Cuál quería hacer? Esto no. Y hace cuando suena mi guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún la espero que vuelva, que si no viene mi amor, no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Un pedacito de cuando suena mi guitarra. Qué bueno, qué bueno, qué linda canción. Uf. Quiero agradecerles con todo mi corazón y me transportaron al Perú, que este 31 estamos celebrando la noche criolla, recordando estas guitarras, y que la música es esa vibración. Esa vibración sonora que nace del hombre, y que la música es un alimento para el ser, y que cuando comparto con mis hermanas les digo que vocalicen, y solo el hacer la A, la E, la I nos va a despertar en una sintonía, en una frecuencia de vibración, en esas ondas electromagnéticas. Y como nosotros queremos decir que todo es energía y todo es vibración, se va sintiendo en la música, nos va despertando a cada uno de nosotros. La música es un alimento para cada uno de nosotros. No hemos hecho muchas veces conciencia de que la música es el alimento del alma, del espíritu, que nos ayudará a vibrar en otra frecuencia. Que nosotros, desde la música, sintamos esa conexión para alimentarnos cada día. Hayaya, de todo corazón. Buenísimo, por ejemplo, el sentimiento que lleva la música, sea la música del país que sea, como lo marcaba Jugueta, nosotros tocamos música de Cabo Verde, vamos a hacer un cachito de un, para que vean lo nostalgioso también de una música que no tiene nada que ver, cruzando el océano. Naña mullireita, tu ofreces ni a corazón. Tu pavón, ni a mosqueda, una marieta de flor perfumada. Prova de amor do trovador, enamorado, que tá morrendo para tu amor, apaixonado. Nanha mão direita do oferecido, minha coração, tudo pavor, nanha mão esquerda. Um remédio de flor perfumado, prova de amor do trovador enamorado, que tá morrendo para tu amor apaixonado. Estava a passar na nação. Fresca brisa de abril, buzo e sonho, frescura de jasmin, ai do encanto, tinha sonho. Deixa-me sonhar. Y que la música, por más que no entendamos lo que la letra, la música nos guía igual. Y escuchábamos criol, música que llega, claro, desde criol. África a nosotros, y te vemos, Waldemar, con tus collares. ¿Qué rol tiene la música en la cultura, en las tradiciones africanas? Yo creo que el África, tanto digamos como las costumbres nativas de lo que es Latinoamérica, están muy marcadas dentro de no solo de la música, sino de la sociedad de hoy también. Eso no muere, eso florece todos los días. Yo creo que muchos de nosotros, a través de los años y de las distintas políticas la cultura, digamos, que nosotros venimos trayendo durante muchísimos años, tratan de lavar un poco eso, que día a día florece, aunque no quieran, y está todos los días, tanto en la música, como ya te digo, como en la vida de todos los días, como en la cotidianidad. La música africana está muy arraigada a la música, a la música folclórica nuestra, lo que es la chacarera, la milonga. Muchas de las palabras que nosotros usamos todos los días tienen que ver con el África. La palabra milonga, la palabra matungo, pingo, la palabra chica, la palabra, qué sé yo, tenemos un montón, quilombo, que se usa todos los días, quilombo, la palabra quilombo, claro. Matambre, mandinga, como un montón de costumbres nativas y palabras y cosas que tienen que ver con lo nuestro, con los nativos, porque la realidad es que la mayoría en la época colonial eran negros, indios, y eran los mínimos los españoles. Y había más esclavos que españoles. Claro. Entonces, tiene mucho que ver en lo que es la música. Y los, bueno, y con respecto a los collares también, lo mismo. Esto es una costumbre que vino de África, los collares, que tengo yo puestos, ¿no? Particularmente son una costumbre, una tradición africana que viene de lo que sería el Mayombe, África, el Congo, Bantú. Y bueno, nada, un poco los collares lo que representan son las distintas, digamos, entidades que nosotros los que estamos dentro de la religión cultuamos. ¿Te ayudó ese tránsito a despertar la voz, a despertar algún sentido musical? En realidad, yo ya venía con la música, yo ya venía con todo eso, porque te imaginas que venimos de una familia de músicos. Entonces, como que uno ya lo tiene eso ya, mi abuelo, mi papá, mi hermano, yo. Pero digamos que en lo que más me, o sea, en lo que me hizo ver fue, lo que me hizo dar cuenta de que lo que yo estaba cantando estaba totalmente relacionado con la, con la, con la religión, que de posteriormente, de casualidad o de causalidad, encontré y me sentí identificado. No sé, por los ancestros, por lo que quieran, no sé, no tiene explicación, no se explica la fe. Pero me di cuenta, o sea, lo que despertó en mí fue la claridad de saber que todo lo que yo estaba tocando estaba relacionado con la música afro, afroperuana, este, afro, qué sé yo, colombiana, afroargentina también, porque el candombe también es un poco nuestro. Así que. El tango, ¿no? El tango, la palabra tango. La palabra. La palabra tango, que viene de África también. Tango, tango. Ah, hacemos un cachito de Tinta Roja, ¿era? No. No, ¿cómo era el otro tango? No, no era este. ¿Cómo era? Cualquiera. Porque bueno, arrancamos tocando tango nosotros, tango y folclore. Como veis, en mi casa estaba medio, estábamos medio, claro, obligados a aprender eso primero. La música. Lo aquí, nuestro. Lo nuestro, de acá. Y después, bueno, sí, damnificar otras músicas. Este, y mi abuelo cantaba este tango. Mi. Lástima bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una kurda nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que me lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda. Y la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Ese tango lo cantaba mi abuelo. Ese tango lo cantaba mi abuela. Qué recuerdo. Qué tango lindo. Así que eres un hermano múltiple para cantar. ¿Cómo? Eres múltiple para cantar. Es pasar por todos esos. Pasa. Pasa que yo tengo, para nosotros, la familia en particular, tenemos la forma, tenemos una forma de pensar. O sea, creemos que la música es universal. Es universal. Es universal. Se descubre. En algún país se ha descubierto, no sé, tanto el huayno como el vals, como, pero en realidad la música es de quien la siente. Varían por ahí los, este, las rítmicas. Por ejemplo, Venezuela tiene una rítmica también, es música cuadrada, digamos, pero acentuada en otro lado, y también son cosas bellísimas. ¿Cuál era la que te acordabas? Y de Venezuela hay varias, la vaca mariposa. ¿En qué tono? La vaca mariposa. No sé, solo la vaca mariposa. Esto es Venezuela, Simón Díaz. La vaca mariposa tuvo un ternet, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por lo mogote que no se la... La vaca mariposa tuvo un ternet. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde por lo mogote que no se lava, la mariposa tuvo un ternet, y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el canegui para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de la vaca mariposa tuvo un tener. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo si no será a lo mejor inoportuno pedirles, ya que hablaron de un huayno. A ver, huayno. Un huayno cusqueño, peruano, de alguna vez. O si no, sí, también. Ay, no me acuerdo yo ahora. Pero, ver, sí. A ver. Porque la hermana Lili sabe bailar huayno. Ah, sí. ¿Sabe bailar? ¿Cómo que no? Dicen que es buena bailar. ¿Verdad? ¿Alguno? Es hermoso. No, pará, estoy haciendo memoria, no me acuerdo. Sí, sí. Bueno, mientras van recordando un huayno del Cusco, quiero yo enaltecer y reconocer algo que voy viendo aquí, que a mí me emociona siempre cuando yo veo esa conexión, ese enlace de padre e hijo. Realmente para mí es muy emocionante ver eso. Me emociona de verdad porque siento esto que les iba diciendo, que reconocer en que hay que rescatar eso de las familias, de unirnos, de la convivencia de familias allí en Causay. Y para mí más aún es gratificante ver esto, de hacer música en conexión con padre e hijo, y que eso, de hablarles un poquito, de aprovechar al máximo, de tener a nuestros seres queridos y de que a través de esa medicina nos curemos, nos sanemos, no esperemos, no dejemos para mañana, porque el mañana o el futuro, el de atrás ya pasó, y cuando pues sintamos que podías haberle dicho que lo quieres, lo amas o lo perdonas, no lo hiciste en el presente y en este ahora, ¿no? Y eso quería rescatar y felicitarlos mucho, de verdad, me emociona. Muchísimas gracias. Sí, para nosotros es como el mate, tocar la guitarra, es como compartir ahí, es como que está... Con amigos. Claro, es como que es natural, entonces es como que se junta todo, como que cuando uno se pone a tocar la guitarra y vienen los abuelos y todos los que ya no están y estamos ahí todos juntos con la música, se logra eso. Todos los cumpleaños están todos y después de última se agarra la guitarra. Sí. Rumbia, no me acuerdo ahora, pero rumbia un cachito de música negra. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero ahí, toro mata, toro, toro, toro mata y toro mata. Toro mata rumbambero ahí, toro mata, toro, toro. La color no le permite hacer el quite a pitite ahí, toro mata, toro, toro. La color no le permite hacerle el quite a pitite ahí, toro mata, toro, toro, boa. Toro mata y toro mata, toro mata rumbambero ahí, toro mata, toro, toro. No le corten con la soga, que le sale mucha sangre ahí, toro mata, toro, toro. No le corten con la soga, que le sale mucha sangre ahí, toro mata, toro, toro. Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumbambero ahí, toro mata, toro, toro. Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumbambero ahí, toro mata. Ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, ay la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, la ponde, ay la ponde, ponde, ponde, la ponde. Este negro no es de aquí, araca, gra, gra, gra. Este negro es de aquí, araca, gra, gra. Ay la ponde, ponde, ponde, la ponde. Ahí la ponde, ponde, ponde, ahí la ponde. poquito de música. Prendió fuego el estudio de Radionauta ahí afuera revoleando pollera, todo. Gilda, llegó Sandra, está Mati. Estamos revolucionados y llenos de cariño con este regalo tan hermoso que nos han hecho. Nah, el regalo es el de ustedes hacia nosotros. La verdad que estoy muy contento que lo hayan invitado a mi señor padre. Yo vine acá a hacer, digamos, de... ¿Cuántos años, don Rubén, con la música? Qué sé yo. Si todo. No tengo, tengo 64 y debo haber empezado a los 20. O sea... no tocaba para afuera, tocaba en mi casa, ¿no? Para afuera cuando este era grande, ya que tenía como 17, 18 años, ahí recién empecé a tocar, digamos, para público. ¿Y a cuántos músicos has formado? ¿Cuántas semillas has dado? Eso sí, músicos, una parva hubo. Sí, hubo un momento que casa era como una especie de centro cultural. Sí. No, nos sirvió mucho. Nos sirvió mucho. Ahí varios salieron: Ezequiel, Maxi, que deben estar escuchando. Sí, Ezequiel, Maxi. Ah, por ahí están escuchando. Por ejemplo, Sebastián. Una de las canciones himno era tocar en. Como una canción, himno para los que Santana. Estaban escuchando, de Santana, de rock también. Sí, tuvimos pelo, no pelo largo, tuvimos pelo en alguna época. Rubén Fabián, ¿no? Yo quiero en esta ocasión otra vez reconocer al hermano Rubén. Muchas veces, a veces esperamos, no sé si sucede aquí o allá también, que uno desencarna y recién hacer ese reconocimiento porque ha sembrado semillas durante todos estos años con la música, ese alimento espiritual para el hombre, ¿no? Entonces, desde aquí es un momento, me atrevo, propicio para reconocer ese aporte. Muchísimas que usted hizo. Gracias. Durante todos estos años de su existencia, él late con la música, él vibra con la música, es su alimento diario, y más aún que deja un heredero, que está con un heredero compartiendo. Unos cuantos. Entonces, alguno con el apellido y otro no tanto. Sí, pero igual, todos son sus hijos donde ha ido dejando semillitas. Y eso es lo que cada uno tiene que dejar, esa semillita, transcurriendo esta etapa de la vida, en este transcurrir, hacer algo por lo que hemos venido a hacer en esta existencia. Jalalla, hermanitos, jalalla, todos. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos ya con el radio para irnos. Ah, bueno. Nosotros vamos a despedirnos en 2 minutos y ustedes tienen 4 minutos para obsequiar vuestra música a la amable audiencia de la ciudad de La Plata. Cómo no. Antes que nada, agradecerles también por invitarnos, por tenernos en cuenta. Y bueno, nada, vamos, un saludo ahí para la familia. Y díganos, Waldemar, ¿dónde los podemos escuchar? ¿Cómo se puede contactar la gente que ha quedado y nosotros, cautivada, bueno, estamos ahora estamos haciendo distintas, no estamos compartiendo el rubro ahora. Él está haciendo un poco de, bueno, te contaba hoy, rock sinfónico. Claro. Y bueno, yo sigo ahí damnificando gente con la salsa. estamos con la salsa, sí. Yo, bueno, pueden buscar ahí en Spotify, Deezer y bueno, las demás plataformas, Waldemar y la Máquina, que bueno, presentamos nuestro primer disco, Cosa de Barrio. Así que bueno, ahí pueden. Y acá el señor. Nos vamos a ir en dos minutos con una canción que es apropiada, el guitarrero. Ah, a ver, el La. El La. Vamos a hacer un. Bueno, nos vamos a pedir con un tema nuestro. Nuestra. Ahí va. Una samba, a ver. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la fara, porque tu voz temblando está corazón adentro de la fara, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharepayas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento, siembrando maderas de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, rumbo y tomar. Qué bueno, me alegro muchísimo, qué bonita. Por favor. Gracias, hermanos, que ustedes han hecho presencia con vuestra música. Seguramente la Mauricia también lo estará agradeciendo por mi parte. Muchas gracias a los dos. Este espacio siempre es bienvenido, tanto a ustedes como a los otros hermanos que siempre se han acercado. En cualquier momento, los miércoles estamos aquí, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias. Yo igual, finalmente, quiero agradecer a este espacio de radio y a mis hermanos que me han permitido, a todos los que son partícipes de esto y esta gran música que nos ha hecho vibrar, de verdad, como les digo, siempre mi segunda casa está aquí, les dejo mi corazón y estaré partiendo mañana para seguir cumpliendo mi misión, mi tarea, por donde el gran espíritu me llame, y siempre esperamos al año siguiente poder volver a estar junto con ustedes. Y nada más como mis palabras finales, que fluyan como el viento, se conecten con nuestra madre agua, con el río Colquemayo que les está esperando, con nuestra madre tierra, nuestra Pachamamita, con nuestro abuelito fuego, y que esa lucecita encendida siempre esté en vuestro corazón. Jayaya, hermanitos, Tupananchis Kama, hasta que vuelva. Inacacho. Y por último, agradecemos a todo el equipo, a todos los hermanos y las hermanas de la Academia que han participado en esta edición, especialmente a Mariana Ferreira, que ha sido el nexo, la que nos ha hecho este servicio, este trabajo hermoso de invitarlos, de contactarlos, de insistir para que esto pueda suceder. Sofía Silva, que estuvo en la producción periodística junto con Marco Giovanetti, Mario Aucarraime en la conducción, como todos los miércoles, nos acompañó Alberto Zonco, nos acompañaron Gilda, nos acompañó Sandra, y bueno, seguramente todo el resto de los hermanos que nos están escuchando, a la comunidad de Ensenada, y agradecerles que hayan estado junto a nosotros en esta nueva edición. Estamos expectantes, estamos atentos con las informaciones que nos van llegando sobre la situación de Santiago Maldonado y su familia, y a disposición de ellos y a disposición de lo que ellos determinen que necesitan para que podamos todos y todas acompañarlos en este trance. Cogeta, ¿te olvidaste de alguien? ¿De quién me olvidé, Mario? De la vuelta de la esquina. Noelia, la vuelta. Noelia Garrazana, sí, me olvidé. ¿Quién más? Carlos Jaén desde Panamá, que está volviendo. Está viniendo en burro, Mario. ¿Ah, sí? Sí, viene despacito pero firme, ya avisó. Por mi parte, agradezco a todos ustedes aquí presentes y también a la amable audiencia que nos permitió ingresar a vuestros espacios sin el debido permiso de ustedes. A todos ellos agradezco la atención y nos estamos volviendo nuevamente a conectar el próximo miércoles siempre en Caimi Yuyay Ninchis, los miércoles de 16 a 18 horas. La Academia Mayor de la Lengua Quechua les hace llegar un saludo cordial y fraterno a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.